sonrisa de un niño. Ahí verás mi cariño. Todo lo que hice por ti, al que amé por ti dejé. Todo lo que hice por ti, al que amé por ti dejé. Te di tanto cariño, he dejado todo por ti. Ahora te vas, no tienes compasión de mí, cobarde. Quiero que tus labios tus labios